Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Como todos los miércoles, de 9 a 10, estoy aquí con todos vosotros y con, bueno, como siempre digo, siempre un saludo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuayap en la Ciudad de México, Yucatán. Bueno, amigos, hoy estamos aquí en los años 60, vamos a estar como la semana pasada y vamos a empezar con un grupo que se llama Cursavoy y los Robles. Bueno, realmente no es un grupo, es Cursavoy, que es uno de los artistas máximos de lo que es el arte del Sibido, que este andaluz, que nació en el año 1948 en Andújar, se hizo muy famoso en los años 60 y 70 porque hacía versiones silbadas de versiones originales de películas. Y bueno, en este caso hace un EP con los Roberts, que ya hemos puesto de ellos alguna vez aquí en Radio Crash. Además, tiene una cosa que es muy curiosa, porque el primer rey del rock fue Cursavoy, que popularmente es llamado como Curro, y allá en el año 1961 sacó una discográfica, sacó una campaña con él por toda España, y ando así, el rey del rock, antes que Miguel Ríos. Bueno, voy a poner una canción del año 1966 que se llama Silbando con ritmo. Bueno, amigos, vamos a dejar a genial Cursavoy para irnos a México, en este caso con el grupo Los Hooligans, pioneros del rock en ese país. Que bueno, os voy a citar lo que es su primera formación: Ricardo Roel, voz; Humberto Cisneros, requinto; Luis Felipe Cisneros, batería; John Richards, bajo; Jorge Vergara, guitarra; y Javier de la piano. Grabaron desde el año 1964 al año 1968. Sacaron 4 trabajos de larga duración y unos 10 singles aproximadamente. Voy a poner una canción que se hizo muy famosa en España y que fue la cabecera de unos primeros culebrones, que hubo aquí en este país, que bueno, se llamaba Agujetas de color de rosa. Yo me acuerdo que cuando era chaval y empezaba, la verdad que el culebrón no lo veía porque no me gustaba, pero la canción esta de los Hooligans siempre me llamó la atención. Y bueno, al final, pues fíjate, es una canción de los años 60, en este caso de este grupo, y os pongo ya mismo Agujetas de color de rosa. Novia que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas. pastel. Te gusta esquiar y pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad. Si en una fiesta yo la llevo, es un trompo bailando el rock. Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. A sus amigas me presentó y yo contento me quedé ahí. Al ver a una rubia me impresioné. Oh, si ella usa mallas también. Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Los hooligans y su agujetas de color de rosa, como yo seguro que alguno que tenga más o menos mi edad se acordará de aquel culebrón que ponían aquí en España. Bueno, vamos a irnos a Madrid con un grupo que se llama Los Flecos, que a eso hablé de ellos en programas anteriores, y voy a poner una canción que se llama Vales poco para mí, del año 1966. A ver qué os parece. Flecos para irnos ahora con el grupo Los Buenos y su Looking Back, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar qué versión hacen en este caso Los Buenos con esta canción, y ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas. Además, como tengo esos LPs que es de la basura, como llamo yo, que me regalaron mis amigos Eva y Gerardo, alguno igual, que no es que me guste mucho, igual alguno lo lanzo para ellos. Que por cierto, tengo que decirle a José Luis, que vive en la calle Cabrales, que no se preocupe, que en breve ya le mando un disco, porque estuve la semana pasada, verías que no hice programa, porque me cogí unos cuantos días de vacaciones, que bien merecidas me las tengo, y bueno, se me olvidó pasar a José Luis de la calle Cabrales el single que siempre mando. Bueno, pues disculparme, que a veces estas cosas que tiene, que uno está muy liado y no puede ir a correos a mandarlo. Bueno, ya sabéis, bacanalmusical@yahoo.es, y ahí es donde podéis poner la respuesta de esta canción que voy a poner ahora mismo, de Los Buenos, Looking Back. Azul. Creo que es fácil que podáis acertar qué versión hacen aquí los buenos. Vamos a recordar ahora una cosa muy importante, que es la lotería de Radio Crash. Ya sabéis que todos los años sacamos lotería en Navidad, que es una forma que tenemos de financiarla, una forma importante, y que siempre esperamos vuestra colaboración comprando esta lotería. En este año el número es el 74.894, que podéis comprar en varios lugares aquí en Gijón, como pueden ser La Corrada, en Cima Villa, el Bar 470, en la Plaza del Marqués, en La Buena Vida, a veces, que también está, no estoy muy seguro porque no tengo el listado, y entonces en la Caja de Músicos. Bueno, ya en el siguiente programa yo os digo ya dónde podéis conseguir esta lotería, y ya sabéis, comprando nos ayudáis a seguir en las ondas desde hace ya 31 años. Ahora vamos a irnos con Adriano Celentano, cantando en español, este importantísimo artista italiano que, bueno, ha hecho absolutamente de todo, ha sido músico, actor, productor y una parte muy importante de la cultura italiana. Os voy a poner una canción que se llama Te han visto otro, que salió en el mercado en el año 1962 por Vergara. Bueno, la pongo ya mismo, No, no me mientas, porque te han visto junto con otro pasear con sonrisa amorosa. No me digas que no es verdad, no digas no. Quiero me digas, son los otros o tú la que sientes. Si tú ahora el amor ya no sientes, no me hagas sufrir de dolor. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Bajo la lluvia te espero a ti, y pasa el tiempo y no llega. Y mis amigos reirán cuando sepan que lloro, mas recuerda que siempre te lloro, que mañana ya no me verás y buscaré un nuevo amor. Yeah. y mis amigos. Reirán cuando sepa que lloro, mas recuerda que siempre te añoro, que mañana ya no me verás y buscaré nuevo La verdad que a la bruja Avería no debe gustarle mucho a Adriano Celentano, porque viste que de pronto se cortó y no sé por qué fue. Bueno, amigos, vamos a seguir ahora con los Beta, un grupo balear, de esos grupos fantásticos que nacieron gracias al boom turístico de las Islas Baleares durante los años 60, que tocaban en clubs, etcétera. Que bueno, el primer nombre de este grupo fue los Beta Quarter, cambiando por los Beta cuando cambiaron varios de sus componentes que se fueron, entraron otros, y nada, pues del año 1969 voy a hacer una canción de Belter, que esta canción se llama Donkey. Ayer me fui a comprar a Donkey, un burro sensacional. Con él pasé toda la tarde paseando sin parar. Paseando con Donkey, Donkey, Donkey. Antes nadie me quería para ir a pasear, y ahora que ya tengo a Donkey, muchas tienen que esperar. Tienen que esperar a Donkey. Que realmente genial esta canción, Donkey de los Beta. Estoy aquí moviendo los brazos, bueno, estoy hasta emocionado bailando aquí en la emisora. Bueno, vamos a seguir ahora a no irnos en este caso a Manchester. No suelo hacerlo, pero de vez en cuando siempre me gusta echar un vistazo al exterior, a lo que hacían en aquellos años, en este caso en el Reino Unido, con el grupo de Nocturnes, banda que van de 1967 al año 1969, sacando dos LPs de Columbia y varios singles. Vamos a poner una canción que se llama Fairground Men. Bueno, ya sabéis que mi inglés no es muy bueno, y está escrito por Nicky Walker. Bueno, voy a poner ahora mismo, a ver qué os parece el Nocturnes. Fairground Men takes on. When I lose, so pay your money now. Bueno, espero que haya gustado este grupo de Nocturnes, que no es muy conocido, pero esta canción yo creo que decía que merece ser oída de nuevo. Vamos a irnos ahí con Los No, una banda catalana, y que pude leer fueron los genuinos mods hispanos con directo al ojo y una estética op art. A finales de los 60, en el año 1969, el grupo se disuelve, y bueno, intentan una reunión en el año 1971, que llegan a sacar un EP, pero que va, fracasan, y además el EP no es una cosa así que digas tú, fantástica, ¿no? Vamos a escuchar Sentado a mi lado de Vergara, ya mismo. Ahora vamos a irnos con los pequeñiques, porque andaba buscando yo algún tema instrumental que siempre me gusta poneros en lo que son los bacanales de los años 60, y voy a poner una canción que a mí, la verdad, que me gusta muchísimo, Danza de los Siete Velos y Medio, que se ha sacado en single por Hispavox en el año 1967, escrito por Luis Sanz. Me parece todo una cosa magnífica. Nunca falla, nunca fallan Los Ángeles, que es, digo Los Ángeles, Dios mío, Los Pequeñiques, que es unos grupos que a mí me entusiasman. Que ahora os voy a poner una canción de Los Ángeles, en este caso, que aunque es un bacanal de los años 60, voy a poner una canción de su último trabajo del año 1976, de Hispavox, del LP Nada va a cambiar el mundo. Y bueno, fue justo, tuvieron un accidente de tráfico que rompió completamente el grupo, que es uno de los grandes del pop, y voy a poner una canción que se llama Viven en el Riverside. Veríais una preciosa canción de Los Ángeles, Viven en el Riverside. Como os decía antes, uno de los últimos trabajos de Los Ángeles, un pedazo de grupo que siempre reivindicamos aquí en Bacanal Musical. Ahora vamos a finales de los 60 con el grupo Tickets, formado por María del Olmo, guitarra, José Luis Jiménez bajo y José Ramón Pancho, batería. Bueno, uno de los grandes de la historia del rock nacional en este caso, porque son los antecesores de Asfalto, y la canción que escucharemos, El rigor de las desdichas, firmado por Vainica Doble, ni más ni menos, del año 1969. Ya sabéis, los Tickets, El rigor de las desdichas. Thank you. mí de lo corto, como un gusano morado. Tengo el coche en el taller, hay que cambiarle la biela. No termina de llover que reconocer que lo que es en esta canción El rigor de la dicha se ve claramente lo que es la firma de Vainica Doble. Vamos a irnos con Los Comodines, una versión que aquí hacen de Donovan, You Just Got to Know My Meat, o sea, ya veis que en inglés, como siempre, es fantástico, y lo que llamaron Lo Tienes Que Adivinar, del año 1969. Pero antes de escuchar la canción, vamos a hablar un poquitín de Los Comodines, este grupo, esta banda catalana que estaba formado por Manuel Font, saxo, clarinete, flauta, Jaume Oro, voz, guitarra, Jamir Llamas, batería, Miguel de los Amos, guitarra, Juan Trullas, órgano, trompeta, y Florencio Trullas, bajo, trompeta. Como veréis, un grupo, bueno, con mucha capacidad, ¿no? Van del año 1966 al año 1973, que llegan a sacar siete singles y EPs. Trabajan para la discográfica Saitón y Happy Band, que veis, unas discográficas muy pequeñitas, que se podría decir que realmente este grupo Los Comodines fue con el mayor éxito que tuvieron de ventas. Bueno, voy a poner ya la canción, Lo Tienes Que Adivinar, y hacen una pedazo versión, ¿eh? Lo tienes que adivinar. Bueno, como podéis ver, la versión que hacen los Comodines es más que correcto, ¿no? La verdad es que me gusta muchísimo. Cuando estaba preparando el programa dije, uf, esto la pongo fijo. Bueno, vamos a volvernos con los buenos. Una canción que se llama My Baby, que es un homenaje al blues del año 1969. Bueno, que vamos a recordar que Arturo, el gran Arturo de Movida la Cantina, lo tenemos de nuevo aquí en casa después, bueno, de esos meses que estuvo trabajando fuera, y vamos a tener los miércoles ese gran programa a última hora, que es una hora y media aproximadamente, y que no os podéis perder, que siempre le digo a mi amigo Arturo que por favor lo ponga, que lo grabe y lo ponga en el podcast y lo presente, porque sería algo muy importante para la radio, porque es un programa realmente fantástico, ¿no? Bueno, hay que decir que este single, en la cara B está la canción Summertime, y fue sacado por la discográfica Acción, que fue fundada por Manolo Díaz allá a principios de los años 70. Bueno, voy a poner esta canción ya, Los Buenos, My Baby, y así les acordamos un poquito de lo grande que es el blues. Canción fantástica aquí de los buenos, haciendo un homenaje a ese tipo de música, el blues, que como tiene aquí su representación en Radio Crash 105.0 de la FM, ya sabéis, los miércoles a última hora con Movida en la Cantina. Bueno, vamos a irnos con una petición, que es una cosa extrañísima, la verdad, no, de las pocas veces que me ha pasado. Tengo dos o tres, yo creo que con 4 años y medio que llevo, 3 veces me pidieron que repitiera alguna canción. En este caso era Elena González de la Avenida Constitución, que me ha pedido Los Sinners, el rebelde radioactivo que puse en el programa anterior. Pues nada, pues ya sabes, Elena, aquí estamos para serviros y os pongo esta canción que no me cuesta absolutamente nada, de este grupo mexicano, de esta canción del año 1965 de Los Sinners, rebelde radioactivo. Thank you. que esté Elena González de la Año en Construcción contenta, que bueno, le he puesto la canción que ella quería. Ya sabéis, aquí estamos para siempre lo que queráis, con ese que es el correo que tenemos, que es bacanalmusical@yahoo.es, y cualquier cosa, pues me comentáis si queréis que os repita una canción o cualquier, no sé, cualquier cosa, pues aquí estoy para lo que queráis. Bueno, en este caso voy a poner una canción de Los Pasos que se llama Loenia Brown, que tiene la curiosidad, que yo tengo aquí el single en la mano, que no lo podéis escuchar por internet, porque estuve mirando y dije, esas cosas que dice yo, para mí que esta canción nunca la vi, y no, esta canción hay que tener el single, amigos, lo tengo aquí en la mano y os lo voy a poner, esta canción preciosa de este grupo que también tanto me gusta. La verdad que los años 60 tienen un saque especial, aunque esta canción es del año 1970 o 71, no estoy seguro, tengo que mirar porque tengo el disco puesto aquí, y vamos para allá. Es una preciosa canción de Los Pasos, Loenia Brown, que como os decía anteriormente, muy difícil de poder escuchar por esta máquina tan increíble que es el ordenador internet. Pero bueno, aquí está el single, lo he puesto porque bueno, siempre me gusta ponerlos en vinilo, aunque a veces tenga este sonido de fondo que para mí, no sé, estoy tan enamorado de él. Y en este caso estaba aquí mirando el single y vi Electrogas, Gijón, Oviedo, Avilés, las tres tiendas que tenía Electrogas. Y que ahora no existe ni una. Bueno, como las tiendas de discos que están a punto de desaparecer. Pero todavía mientras compremos discos estemos ahí, porque siempre digo lo mismo. Esto de bajarse canciones, bueno. Pero claro, llega un momento que los músicos tienen que comer, amigos. Y si ya sé que las discográficas, pero tenéis un montón de discográficas pequeñitas que sacan precios muy buenos. Y siempre hay que comprar discos para que si no los músicos puedan comer todos los días, pagar la luz, pagar. Pero bueno, también ellos tienen que hacer esas cosas, ¿no? Y a veces hay que comprar discos e intentarlo. Yo, por lo menos, siempre que puedo, Me compro mis discos, los tengo en casa, me compro mis CDs, mis vinilos, y es una forma de hacer las cosas, vamos a ver, llamo correcta, porque las bajadas masivas por internet perjudican mucho a la música. Bueno, ahora voy a poner una última canción, en este caso va a ser del año 1969, Los Míticos Smash, y su primer trabajo se llama Scotting. Bueno, lo voy a poner ahora mismo, me despido de todos vosotros, y ya sabéis que tenéis que ser buenos y pasarlo bien, ser buenos y pasarlo bien, que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM.